Buenas noches a todas y todos, queridas cabareteras de la web, que habéis venido a la función de hoy. En esta ocasión, tenemos con nosotras un guión que duerme en el sueño de los justos bobos, en el disco duro de mi ordenador, desde hace un año. La razón es que, dada la naturaleza del texto, no queríamos dar pistas a la audiencia sobre la calidad de la marihuana que cayó en nuestras manos, pero la realidad es tenue. O quizás el responsable de finanzas de la Comunidad de Madrid, que quiere cobrar impuestos a los mendigos, gasta sustancias de mayor calidad que las nuestras. Sea lo que fuere, el caso es que por fin les podemos contar las aventuras de Claudio Peláez, inspector de Hacienda en el Reino de los Confines. Peláez y las actas que se han levantado nos llevarán a un mundo que solo algunos logran soñar, un mundo con su lógica y su calendario propio, en el que todo es tan real como el campo de fresas para la eternidad de John Lennon. Señoras, señores, recuéstense en los sofás, adopten una posición cómoda y disfruten con el programa de esta noche que se llama Inspección en los Confines. Con las maletas bien repletas de pesetas, vuelo a Lausana una vez a la semana. Pequeñas sisas pa' que viajen mis divisas, que siempre el capital es internacional. Ser patriota no es sinónimo de idiota, yo la bandera la llevo en la billetera. Me da canguelo si me huelo algún revuelo y me sienta fatal la reforma fiscal. Ay, suiza, patria querida, ay, suiza de mis amores. Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Viva las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral, viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional. A mí el futuro no me deja sin un duro, lo que he afanado ya lo tengo bien guardado. Si la tortilla da la vuelta, no me pilla. Con una mano adelante y con la otra detrás. Yo tengo en Suiza una cuenta muy maciza. Es la vacuna que protege mi fortuna. Teniendo pelas, no me quedo yo a dos velas. Viva el país de irás y nunca volverás. Ay, Suiza, patria querida, ay, Suiza, de mis amores. Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Vivan las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral, viva la Suiza neutral. Refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional. La Plaza de los Confines estaba desierta desde hacía más de 20 años, porque era uno de los peores destinos que podía tener un inspector de las cuentas del Estado. Pero la alternativa era cubrir la plaza de supervisor del Tesoro de la Subdirección General para la Defensa de la Pena de Muerte sin Juicio. Y, como Peláez sabía muy bien, pocos eran los funcionarios que salían vivos de tamaña empresa. Así que no le quedó otra que preparar el pétate y salir pitando hacia su nuevo destino. Los Confines era la pesadilla del cuerpo de inspectores. Y no solo por lo escarpada de la geografía a la que se debían enfrentar durante el viaje, plagada de abismos y barrancos, también el trabajo acumulado durante un par de décadas sin levantar un acta desalentaba al más entusiasta de la tropa de los servidores del orden. A los confines se accede por el peligroso camino del acantilado de la Rocalancha, serpenteando la ladera del monte Cachón. El sendero es estrecho y áspero, y a duras penas permite el paso de una mula. Peláez, enhiesto sobre su animal, vio al fondo el abismo y tuvo un momento de dudas. Esa plaza, por mucho que defraudaran la hacienda pública, no merecía una inspección, que dejaban de aportar apenas 3.000 desgarramantas a las arcas de la patria. ¿Y qué podía hacer él por el Estado, un simple inspector de provincias, si el sigiloso viento de la ley nunca sopló más allá del desfiladero que veía pasar delante de sus narices? Pero Peláez era terco. Ahí donde otros se habían achantado, Claudio cabalgaba firme a lomos de su mulo funcionario, entrenado para soportar vértigos mucho peores que ese que le llamaba desde abajo. La ley era la mejor medicina contra el libre albedrío que azotaba ese territorio. Los confines, bien lo sabían todos en el ministerio, era un bebedero de patos en el que cada cual hacía lo que le venía en gana. Pero la fiesta se iba a acabar. Y era él el encargado de enderezar aquella rama torcida que le había salido al árbol del Estado. Y nada más pensar en esto, afianzó su posición sobre la mula, dejó de mirar al abismo y siguió firme su camino. Al fin, tras 4 días de dura marcha, llegó a los confines, dispuesto a poner orden en una administración que llevaba una vida haciendo de su capa un sayo. Y lo que era peor, sin recaudar un puñetero maravedí. Perpetrado de papel timbrado, estaba dispuesto a levantar acta hasta del caer de las hojas en otoño. Se iban a enterar, en esa tierra dejada de la mano de la ley, de lo que era capaz de certificar Claudio Peláez cuando andaba puntilloso. Por la estepa castellana va caminando el Blasillo, con la cabeza rapada, las manos en los bolsillos y las ideas muy claras, aunque solo es un chiquillo. Cada vez que abre la boca dice verdades tremendas, aunque a juzgar por su gesto parece que está en la higuera, pero el alcalde del pueblo, ese vaya si se entera. Ay, Blasillo, yo le me caes bien, ay, Blasillo, yo le por presidente. Por los campos y los montes, camina que te camina, el Blasillo se conoce, todo mata las cabrillas. Sus vicios y sus virtudes, y hasta su filosofía. Cuando se va pa' la era a apacentar los borregos, les mira fijo a los ojos, los ve callados y serios, y dice que se parecen a los mozos de su pueblo. Ay, Blasillo, yo le me caes bien, ay, Blasillo, yo le por presidente. Habla del problema agrario, de reforma de estructuras, y se queja de que el campo recibe muy poca ayuda. Dice que el campo está solo, más solito que la una. Les ha pedido a los reyes que le traigan una urna para llevarla a la escuela y aprender cómo se usa. Don Blas, que su señor padre, no le ve gracia ninguna. Ay, Blasillo, yo le me caes bien, ay, Blasillo, yo le por presidente. ¿Sabe quién fue Joaquín Costa? ellos otro gallo nos cantara. Ahora que estamos llegando al final de esta canción, te deseamos, Blasillo, con la mejor intención, que una de las dos Españas no te hiele el corazón. Ay, Blasillo, yo le me caes bien. Ay, Blasillo, yo le por presidente. Ay, Blasillo, yo le me caes bien. Ay, Blasillo, yo le por presidente. Ay, Blasillo, yo le me caes bien. Ay, Blasillo. Amadeo Sauce, 56 años. Profesión, mendigo, levantador de compuertas y pescador de truchas en charco. La Asociación de Comerciantes de los Confines sabía mucho de psicología. Habían dispuesto que entre todos pagarían el cargo de mendigo con el fin de que los compradores, con remordimientos por derrochar en sus tiendas lo que no tenían, pudieran ejercer la caridad y así librarse de tan pesada carga de conciencia. Andar todo el día quieto con la mano extendida a la espera de que un viandante afloje la mosca no es un trabajo que esté al alcance de cualquiera, pero Amadeo es un profesional muy cualificado. Haga usted el favor de aflojar los pocos maravedí que no ha derrochado todavía. Si no quiere hacerlo por mí, hágalo por su conciencia, pero suelte la guita, encantadora dama que pasea del brazo de tan apuesto caballero. Esa, con escasas variaciones, era la cansina letanía con la que Amadeo afianzaba su posición en este pequeño mundo de caridad y glamour en el que le había tocado vivir. A pesar de trabajar arrodillado, el investigado es un mendigo con mucho porte. Casi se podría decir que, ataviado con su traje de lino, con su inseparable pájaro desplumado sobre el hombro y su chistera bombín cubriéndole la cabeza, era el rey de los mendigos. Y ese gesto altivo, impropio de quien ejerce su profesión, fue el detonante para que sospechara de él la primera vez que se cruzaron nuestras miradas en la calle. Entre los hechos que se le imputan, enumero los más destacados. Vamos, los que son constitutivos de delito. Si bien el sueldo que la Asociación de Comerciantes le tenía asignado era bastante menguado, Amadeo ingresaba en su cuenta corriente el montante de las limosnas que recaudaba en su caja de hojalata, por las que nunca cotizó. Eso en lo concerniente a su actividad laboral en el mundo de la mendicidad. Pero, además, el investigado hace trabajos de fontanería a quien le contrata y, si bien es cierto que rara vez le pagan, la verdad es que roba todo el cobre que puede y en ocasiones, con la milonga de arreglar un desagüe, arrampló con un botín que a precio de mercado no bajaba de los 5 maravedís. Por otra parte, gracias a su carácter sumiso, es el encargado municipal del manejo de la compuerta que proporciona el riego a los amados jardines de los confines, lo cual le reporta una dieta y beneficios contables, producto del menudeo de las truchas que quedan atrapadas en los charcos después de que él accione el cierre. Por todo esto, dictamino que le sea aplicada la ley de maleantes que en su punto 8.4 estipula que la mendicidad será agravada con el 21% de lo obtenido como resultado de la actividad mendicante y, en consecuencia, en caso de impago del triple de lo defraudado, será ingresado en el penal de mendigos tributarios más cercano al lugar de su residencia. Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años asintiendo. Y hasta aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. que es puñalada trapera del papelín oficial. Aferrado a mi butaca como una lapa, a mí nadie me despega. Este sillón es mi madre y es mi esposa, será mi losa, ya me he untado en el trasero sin desigón. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera, el papelín oficial. A mí me han nombrado a dedo y aquí me quedo por los siglos de los siglos. Amén, Jesús, no me mueven de este trono que tengo abono hasta el día en que la espiche de un patadón. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera, el papelín oficial. Demetrio Pancrudo, edad 38, cabrero, ministro del Interior y especulador inmobiliario. Demetrio se decía hijo del tiempo, pero el que más y el que menos sabía que su madre era la enterradora de los confines y su padre un muerto de hambre que no llegó a morir del todo porque se dio la bebida y eso le salvó. Hace años ejerció como relojero municipal, responsable del carillón de 10 horas que marca el paso del tiempo según el calendario de los acios. Las malas lenguas consultadas cuentan que cuando la madre le enseñó a Demetrio recién nacido, el padre salió huyendo despavorido, garganta de la rocalancha abajo, y desapareció para nunca más volver. Muchas son las lenguas que hablan, aunque ninguna da pruebas de lo que dice, así que entiendo que los rumores están basados en meras especulaciones, por lo que daré en este informe el tratamiento de hijo del tiempo a Demetrio Pancrudo, el único pastor afincado en la comarca. Como es propietario de 40 cabras de la raza compulsiva, es, de facto, el jefe de los ejércitos y policías de los confines. Y es que, en esta tierra olvidada, son muy celosos de sus jardines, el único patrimonio que tienen, y la amenaza es soltar 40 cabras compulsivas, campando a su libre albedrío por los setos y parterres, aterroriza a toda la población. Las pobres gentes aman a sus hortensias y azaleas. ¿Por qué razón o justicia van a poner en peligro su bien más preciado? Así que, con mejor o peor disposición, aceptaron que el cabrero fuese ministro del Interior. El hijo del tiempo, por otro lado, tampoco ha ejecutado nunca su amenaza, así que, según a quien se le pregunte, goza de buena o mala prensa en el desempeño de su cargo. En calidad de ministro del Interior, cobra un sueldo indefinido que el investigado no declara, con argumentos peregrinos del tipo: ¿para qué voy a decirle al que me paga cuánto me paga? ¿Para qué? ¿Para que me lo descuente de la nómina? Para eso sería mejor que se me pagara descontado impuestos del salario. Lo pueden hacer, pero si el ministro de Hacienda no lo hace, por algo será. Y ya está dicho todo. Otra de las ocupaciones que revierten en el peculio del investigado es la de especulador inmobiliario. Oficio este que está considerado la más noble profesión que se puede tener en los confines. En sus muchos ratos de ocio frente al rebaño, va diseñando urbanizaciones aquí y allá, o recalificando los picos y cerros que rodean la comarca. Y no solo urbanizaciones, también grandes auditorios, estaciones de tren y garajes para limusinas. El hijo del tiempo, amigo de sus amigos, siempre consigue que sus proyectos sean aprobados por el consistorio. Pero el ayuntamiento de los confines no contrata las obras, las impone. De modo que quien propone el proyecto debe aportar sus bienes personales y el trabajo de su lomo para llevar a cabo la empresa. Los pocos que se han aventurado en llevar a la práctica un proyecto se dieron media vuelta al poco de empezar. Pero las leyes de los confines son generosas con los emprendedores fracasados. A nada que se tuercen las cosas, si se declaran en quiebra, no tienen más pérdida que los derechos sobre el proyecto fallido. Siendo el hijo del tiempo más dado a contemplar el crecimiento de la hierba que a bañar su frente en sudor, ve cómo sus proyectos inmobiliarios van quedando archivados en el sótano de la casa consistorial a la espera de que alguna vez deje de lado al rebaño y diga: venga pa' acá el cemento, que estoy inspirado y esta urbanización me la levanto yo solo. Pero eso nunca ha sucedido, así que nuestro hijo del tiempo es más bien un pastor atrincherado en el poder destructivo de sus 40 cabras de raza compulsiva que otra cosa. A pesar de que comercializa sus quesos sin pagar un maravedí a las arcas públicas, hace publicidad del producto allí donde le conviene, sin importarle un pimiento la ley tributaria en el apartado regulado por la normativa de plusvalías derivadas de la venta de productos de cabra compulsiva. Este descarado pastor inmobiliario, a grosso modo, debe a la administración por este concepto no menos de 100 maravedíes. También roba lo que puede en sus labores de intermediario en la compraventa y alquiler de vivienda usada. Suceso este probado en mi propia persona, así que voy a decretar agravante de caradura sin límites al mencionado hijo del tiempo, en calidad de defraudador de un montante de 200 maravedíes. Propongo una pena de 5 años de prisión mayor en el centro para la redención de los defraudadores propietarios de cabras compulsivas más cercano a su residencia. Y por el de caradura sin límites, la devolución a este funcionario de los 25 maravedíes que se quedó como comisión de alquiler de la oficina del Estado que ocupó en calidad de vivienda habitual. Con la tea, qué pesado, maldita sea. Si quieres carne a la brasa, búscate otro con más grasa. Ay, no me aprietes los tornillos, deja en paz mis huesecillos. No me enchufes la parrilla, que no soy una morcilla. Carcelero, carcelero, que te estoy viendo el plumero. Carcelero, carcelero, hijo de la Inquisición. Deja quieta la cadena, que me va a dar la gangrena. No me ajustes el grillete, que me vas a hacer un siete. No tortures con la tele, que te doy con los pinreles. Todo menos el calvario de aguantar el telediario. Carcelero, carcelero, que te estoy viendo el plumero. Carcelero, carcelero, hijo de la Inquisición. No sé nada, no vi nada, no he hecho nada, camarada. Quiero hablar con mi abogado, si es que no lo habéis trincado. Se me suelta el intestino cuando pones al sobrino. Dame un poco de amnistía con simplemente María. Carcelero, carcelero, que te estoy viendo el plumero. Carcelero, carcelero, hijo de la Inquisición. Qué paliza, qué molestia, eres una mala bestia. No te pongas salvavidas, que sé cómo te apellidas. No te pases con la horma, que no estoy con la reforma. Apertura, cerradura, esto acabará en ruptura. Rato, por supuesto. Carcelero, carcelero, que te estoy viendo el plumero. Carcelero, carcelero, hijo de la Inquisición. Carcelero, carcelero, que te estoy viendo el plumero. Carcelero, carcelero, hijo de la Inquisición. Modesto Terrones, 29 años, balanceador de banderas, campanero y compositor. El pueblo de los confines siente una verdadera devoción por las banderas. 5 veces a lo largo del año celebran campeonatos a los que son invitados abanderados de postín de todo el mundo. En ellos se puntúa la gracia y la fuerza en el volteo de las enseñas nacionales, pueblos o aldeas que participan en el concurso. Como el desfiladero de la Roca Lancha impresiona al más pintado, pocos son los representantes que se atreven a pasar por ese lugar que les conduce a la sede del campeonato. Y es que esos héroes que estarían dispuestos a dar su sangre por la bandera se arrugan como pasas ante el vacío que promete el abismo del desfiladero de la Roca Lancha. Así, una y otra vez, Modesto gana el galardón de abanderado de honor de los confines, lo que le convierte en un venerado héroe local. Por si no fuera poco, además, Terrones es concertista de campanas y compositor de muchas de las obras que interpreta en su Carillón de Badajoz. La gracia y el poderío interpretativo con que toca sus campanas llena de gozo a todo aquel que lo escucha. Tan es así que un día la Corporación Municipal, aprovechando una entrega de medallas del concurso de abanderados que ganó Terrones, le encargó la composición del himno de los confines. Modesto aceptó el reto. Y la consecuencia fue la música más hermosa que jamás se escuchó en esta tierra. Al año, la misma Corporación Municipal, esperanzada en que lograra mejorar el actual, le impuso la obligación de componer un nuevo himno, que además de más hermoso, tenía que ser más largo. Con tanto trajín musical, el investigado pasa el año a salto de mata entre los conciertos que le piden sus enfebrecidos fans y las labores propias de la composición musical. Como además, para no perder el tino, tiene que ejercitar el balanceo de la bandera no menos de 3 o 4 sesiones por semana, la vida de Modesto se parece bastante a un maratón enloquecido sin final. El resultado del segundo himno fue espectacular, maravilloso, rotundo. El genio compositor de Terrones no tenía límites, pensaron todos en los confines, así que cuando las aguas melómanas se calmaron, repitieron la jugada. A día de hoy lleva más de 8 himnos compuestos, cada uno más hermoso que el anterior, cada uno más largo. El octavo dura más de 2 horas y media si se interpreta en tempo alegro, y no hay acto oficial, celebración o misa de difuntos que no empiece o termine con el himno. Así, el día a día de los confines transcurre entre interpretaciones de himnos y demostraciones patrióticas. Eso une mucho a sus habitantes, pero la vida está semi-paralizada. Y hace un par de años empezaron a surgir voces contrarias a tanta bandera y tanto himno. No pasó mucho tiempo hasta que unieron sus demandas bajo unas siglas que no recuerdo. La asociación crecía a ritmo constante, pero un día, como por arte de magia, dejaron de aparecer pintadas y ya no se volvió a leer una octavilla tirada por ellos. A día de hoy, el último de esos agitadores sigue felizmente secuestrado por la Asociación para la Defensa de las Tradiciones de los Confines. Modesto Terrones no recibe un maravedí por sus oficios de abanderado, intérprete y compositor, ya que los vecinos entienden que su actividad se realiza por amor al arte. Así que tiene que desfalcar periódicamente las arcas de la Asociación para la Defensa de los Valores Tradicionales, ADVT, que él mismo preside. Si bien esta actividad no es legal, tampoco es punible. Así que por ahí no le pude agarrar. Robar en la Federación no es delito. Sin embargo, sí le podemos empapelar por no declarar el incremento del patrimonio que le brinda cada desfalco a la Asociación Patriótica. La legislación al corriente decreta pagos de un 3% de lo robado y nuestro invitado nunca declaró ninguna cantidad, por lo que, amparándome en la ley 3.14.16, que cuantifica el pago de impuestos de cantidades devengadas del robo, decreto pena de prisión de 2 años que deberá cumplir en el penal más cercano dedicado a reclusos defraudadores de lo robado legítimamente y que sean campeones del mundo en el arte de agitar banderas. Naufraguitos somos. Aquí en la isla, mira Manolo, en este islote estamos solos, aisladitos estamos Manolo y estamos solos, más solos que el agujero en la flauta de Bartolo. Mira Manolo, como me empino, cabeza abajo, haciendo el pino Manolo, haciendo el pino, patas arriba, lo mismo mismito que un filipino. Yo no me voy, yo no me voy, yo no me largo, Manuel, que aquí lo paso muy very well. ¡Hala, maestro! Estamos solos, muy ufanos, nadie nos tiene, que echa una mano, que echa una mano, Manolo, que echa una mano, que aquí no plantan sus bases los americanos. Aquí votamos, aquí hay sufragio, y todo gracias a un naufragio. Aquí hay sufragio, Manolo, para hacer leyes. Como estamos los dos solos, mi arma, somos los reyes. Yo no me voy, yo no me voy, esta islita es un filón. Aquí me siento más feliz que Robinson. ¡Ah, la rumbita vacilona! Con estas playas, con este clima, con estos precios, ¿quién no se anima? Nuestra balanza de pago no está lo mismo. La equilibramos como en España con el turismo. Que aquí no hay fútbol, que aquí no hay toro, que a 20 millas no están los moros. Dame una piedra, Manolo, dame un pedrusco. Dame un pedrusco, me sabe mi arma mejor que un chusco. Yo no me voy, yo no me voy, yo no me largo de aquí. No hay en el mundo, no hay en el mundo un islote más cañí. Na na ni na ni na ni na ni na na na na na ni na ni na na ni na na na. María de Dios, edad indeterminada, Virgen de los Confines. Existe una gran rivalidad de culto en los confines. Una parte de la población se declara seguidora de Santa Chundarata del Llano y la otra de la Santa Virgen de los Confines. Irreconciliables, mantienen esta rivalidad desde la noche de los tiempos. Santa Chundarata es exótica, una virgen que protege a lo más exclusivo de la sociedad de los confines. Anciana y orgullosa, data de la Baja Edad Media, cuando apareció anclada en las ramas de un árbol crecido en el único llano de los confines. Desde entonces, vigila negocios y tratos que, dada su vocación contable, prosperan bajo su manto. La Virgen de los Confines tiene otro perfil financiero. Idolatrada por los estratos más bajos de la sociedad, extiende su protección al mendigo y a sus amigos, que no serán menos de 200, al club de halterofilia, a la peña taurina de los confines y a las asociaciones para la promoción de la pesca fluvial y los bolos. Entre unos y otros, reúne a un número de feligreses superior al de Santa Chundarata del Llano, razón por la que su actividad económica es muy superior a la de la mencionada santa. Es común entre el vecindario de los confines pasar de casa en casa la hornacina en la que tiene su vivienda habitual la investigada, razón esta por la que no gasta un chavo en alquiler. Como sea que la citada hornacina tiene abierta una hendidura en la base de la peana hueca en la que se introducen las monedas que los feligreses estiman necesarias para que ella les conceda sus favores, la mencionada Virgen de los Confines tiene acumulado un capitalito sin declarar que asciende a 500 maravedís. Como sea que la investigada realiza labores de protección civil, recibe monumentos de regalos provenientes de los feligreses. Ropa de las mejores marcas, pilares tallados en piedras de lujo, escapularios bañados en oro y estancias en balnearios y otros lugares que no menciono por ser impropios de su categoría profesional. El montante estimado de estos pagos y beneficios asciende a más de 1.500 maravedís. Cifra esta que asusta hasta a este inspector, ducho en lidiar con presupuestos regionales y otros engorros. Según la propia investigada, su patrimonio asciende a más de 300 almas cotizantes, un reino sin registro inmobiliario y un descapotable dos puertas que no utiliza más que el día de la patrona, que es ella, para ir a partidos de fútbol importantes y de vacaciones, suceso este que ocurre cada vez que se estresa por el elevado número de peticiones y milagros que recibe. Como resulta de esta investigación, y amparado en la ley 2/11, que tipifica como delito la acumulación de capital sin declarar proveniente de limosnas y otras mierdas de caridad, decreto 5 años de prisión mayor en la cárcel de las Vírgenes Descargadas y la condeno a pagar la recaudación que, por milagros y otras hazañas, pueda recibir en los próximos 20 años. Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla da la puntilla al más pintao. Buenos días, amable funcionario, servidor solicita su favor. Ruego a usted me procure un formulario, aquel de la franjita bicolor. Traigo encima todo lo necesario, el carné, cuatro timbres y un jamón, los penales con tufo de incensario y los certificados de adhesión. Eso en la ventanilla 24, allí es donde lo debe de entregar, convenientemente reintegrado, con una garantía prebostal. Además aún le faltan 7 pólizas, 2 de 3, 3 de 5 y 2 de 10, el precepto pascual de su parroquia y la huella de un dígito del pie. Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla de papilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla da la puntilla al más pintao. Santo cielo, yo ya me lo temía, no me diga que tengo que volver. ¿Cómo puedo vivir sin fe de vida? Ay, cuando se lo cuente a mi mujer. Hace ya 4 meses que no existo, todo porque me falta ese papel. Por favor, quiero hablar con el ministro, a ver si esto se aclara de una vez. Ya empezamos con la historia de siempre, donde se habrá creído usted que está. A este le ha dado ya el delirium tremens, así es como pretenden dialogar. Ya se creen que estamos en Europa, a la cola, a la calle o a callar. Jopelín, jopestes, filijoyas. Más respeto, que soy la autoridad. Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla da la puntilla el más pintao. Los Orchis, u hombres de las nieves, son hijos del cambio climático que afloran como consecuencia del deshielo de glaciares y neveros. murieron por diferentes causas cuando les llegó la hora, y las glaciaciones pretéritas hicieron el resto. Las momias conservadas en el frío durante siglos suelen llevar encima collares labrados con piedras preciosas, piercing de diseño, pendientes y adornos de mucho valor que nunca fueron declarados en el listado de bienes del propietario. La justicia de los confines dicta que el hombre que aflora de los hielos es propiedad del dueño del terreno, así que las piedras preciosas que cuelgan del cuello de paleolíticos, neolíticos y hombres de la edad de los metales que nos ocupan son valores sin declarar por el propietario como poco desde hace más de 4.000 años. Aplicando las tarifas de cobro de la Fiscalía del Estado, la multa media por demora que se debería imponer al dueño de las mencionadas momias no baja de los 10.000 millones de maravedíes, dinero este que es imposible recaudar en esta tierra abandonada a la mano de Dios. Pero tampoco quiero dejar el delito impune. Así que, interpretando el espíritu de la ley, me he visto en la obligación de imponer yo mismo unas sentencias acordes con la capacidad fiscal de los delitos que paso a enumerar. Ocultación de collares paleolíticos, posesión de momias sin declarar, tráfico de piedras paleopreciosas, momias desnudas en circos y otras atracciones en las que eran sometidas a vejaciones que mi decoro me impide reseñar, etcétera, etcétera. Actividades todas que incumplen los mandatos de Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos de las Momias. Por eso, decreto que los que cometieron los mencionados delitos sean internados 10 años en la cárcel expresamente diseñada para paleodelincuentes feroces en las proximidades de algún glaciar o nevero, a ser posible en las inmediaciones de sus domicilios. Música de paso de béisbol para un torero español que lo pide el respetable, el respetable de sol. Antonio Fraguas, el Fobo Borqué, rey de la raza calé, musa de Jorge Luis Borges y de Prosper Mérimé. Antonio Fraguas, eres el amo de la viñeta, el diestro del por favor. Y esto es lo que ha dado de sí el programa de esta noche. Como ya sabrás, el nombre de la emisora hace referencia a aquellos artistas que en medio de la guerra mundial se reunían en un café de Zurich llamado Cabaret Voltaire para, entre otras cosas, leer a la vez en voz alta poemas escritos en las lenguas de los contendientes. Era su forma de protestar contra aquella gran guerra que sembró de muertos los campos de Europa. La violencia que recorría el mundo era el triunfo de la razón, así que, para huir de ella, empezaron a crear obras poco razonables. Esa ha sido nuestra intención esta noche. Hace años, Máximo Pradera tenía un programa en la FM de la Banda de Madrid, en el que, a base de parodiar las noticias, te enterabas muy bien de lo que ocurría. Y es que la realidad se adentra por los caminos del absurdo. Basta leer un par de días seguidos el periódico. Tan absurdos como que el Estado quiera cobrar un impuesto a los mendigos. Esta noche hemos tenido con nosotras a músicos amigos de don Antonio Fraguas el Forges, dibujante de viñetas y pensador que nos dejó este año. Y esto ha sido todo. Un beso y buenas noches. Fragua, como torea cuerpo limpio los cuernos del mal humor. Antonio Fragua, Antonio Fragua, toreador. Un dibujante tore bebero, lleno de coña y valor. Asombro del mundo entrevero, de peillo del humor. Te enfrentas con el morlaco de la empanada mental y y tocas el punto flababaco de la fiesta nacional. Antavenio Fragua, eres el amo de la viñeta, el diestro del por favor. Antavenio Fragua, son filigranas tu muleta, tu pincel y el rotulón. Antavenio Fragua, como toreas a cuerpo limpio, los cuernos del mal humor.